Sección 16 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Apéndice 2. Los Quichuas y su imperio. La antigüedad de estas ruinas es muy grande, y aunque algunos las atribuyen a la civilización aymara, de que hemos hablado, nadie sabe con propiedad a quién se debe su construcción ni a qué oficio sirvieron aquellos vastos recintos. Hay también allí grandes portadas en diferentes parajes, hechas de una sola roca, asentadas sobre piedras que miden 30 pies por 15 de ancho. Maita Capac, después de conquistar y someter las tierras adyacentes, dejó personas que instruyeran a los curacas en las prácticas religiosas y en las leyes del imperio y regresó a Cozco. Algún tiempo después, deseoso el príncipe Capac Yupanqui de emprender nuevas conquistas, pidió la venia a su padre para emprenderlas y, levantando un nuevo ejército, sometió a los aymarás y a los quichuas silvestres, como asimismo a otras naciones de menor importancia que ocupaban las tierras del lado del mar. En medio de las provincias sometidas por guerra, colocaban los incas pueblos enteros de vasallos fieles, para lo cual ordenaban el traslado de familias organizadas y dividían convenientemente las tierras a poblar. Los tributos al soberano se pagaban en tejidos, lanas o granos que sirvieran para alimento de la tropa. Los metales y pedrerías eran ofrendas voluntarias que se hacían al Hijo del Sol, y éstas se invertían en enriquecer los templos, la casa real y la corte, como asimismo en la vajilla de las casas reales que se habían edificado en todo el imperio. Los muros del Templo del Sol estaban enchapados en oro, como también las cámaras de la luna, de las estrellas, del relámpago, del trueno y del arco iris. Estas riquezas eran tan grandes que la realidad supera siempre a toda fantasía. A Capac Yupanqui, quinto inca, lo sucedió en el mando Inca Roca, su legítimo primogénito, quien conquistó muchas naciones, entre las que deben figurar como principales los Chancas y los Ancuayus, pueblos que sacrificaban criaturas a su dios favorito, el espíritu del mal. El Inca prohibió los sacrificios humanos y después de normalizar su gobierno volvió al Cozco, mandando inmediatamente que apercibieran 15.000 hombres de guerra para que su hijo Yaguar Huacac, Llorasangre, acompañado de 3 maeses de campo, saliera a la conquista del Antisuyu, lo que se efectuó en los años subsiguientes. En ese tiempo se ganaron para el reino las provincias de Caraca, Uyaca, Yipi, Chicha y Ampato, pobladas todas de mucha gente valerosa a la que no habían querido someter los incas anteriores por temor de que, resistiéndose a sus armas, hubiese sobrevenido la necesidad de tener que aniquilarlos en la guerra. El inca tuvo en su hermana Mama Chicya, su hijo primogénito, que debía ser más tarde octavo rey. Fue el príncipe desde su tierna infancia de carácter violento y áspera condición, maltratando sin razón a los otros chicos que con él jugaban. Estas tendencias mortificaban a su padre, que aunque hizo diligencia para corregirle, encontró que, con la edad, más bien crecía aquella mala inclinación. Resolvió entonces Yaguar Huacac alejar al príncipe de su lado y desheredarlo. Con ese fin, lo envió a vivir con los pastores que cuidaban los ganados del sol. Y el príncipe, que aunque tenía 19 años, no podía desobedecer aquel mandato, apacentó los ganados por espacio de 3 años. Un día en que el pastor real descansaba a la sombra de unas rocas, se le presentó un fantasma de larga y suelta vestidura, con barbas en la cara de más de un palmo, que traía atado por el pescuezo un animal no conocido. El fantasma habló al príncipe de esta manera: «Sobrino, yo soy hijo del sol y hermano del inca Manco Capac y de la Coyamama Oello Huacac, su mujer y hermana, por lo cual soy hermano de tu padre y de todos vosotros. Me llamo Viracocha Inca. Vengo de parte del Sol, nuestro padre, a darte aviso para que se lo des a mi hermano, que la mayor parte de las provincias de Chinchasuyu y muchas otras no sujetas a su imperio están rebeladas y juntan miles de hombres para venir con poderoso ejército a derribarle de su trono». Con este mensaje se presentó el príncipe en la corte, y su padre lo trató mal y desoyó, ordenándole fuera de nuevo a su destierro. Pero no tardaron los acontecimientos en comprobar el vaticinio, y grandes legiones marcharon sobre el Cozco viniendo del norte, lo que alarmó tanto a Jaguar Huacac, que afectado no atinó a convocar su ejército y huyó hacia el sur seguido de la familia real. Visto esto por el príncipe, a quien todos llamaban Viracocha desde la aparición de la fantasma, dirigióse prontamente al encuentro del monarca que huía, y habiéndolo alcanzado en la angostura de Maina, lo interrogó de esta forma. «Inca, ¿cómo es posible que por una nueva falsa o verdadera de unos cuantos vasallos sublevados desampares tu corte y vuelvas las espaldas a enemigos aún no vistos? ¿Cómo se sufre que dejes la casa del sol, tu padre, para que tus enemigos la huellen con sus pies calzados? ¿Qué cuentas daremos de las vírgenes que están destinadas a esposas del sol? ¿Qué honra habremos ganado permitiendo estas maldades por salvar la vida? Yo no la quiero, y así vuelve a ponerme frente al enemigo para que me la quiten antes que entren al Cozco, porque no quiero ver las abominaciones y sacrilegios que los bárbaros harán en la ciudad sagrada e imperial que fundaron los hijos del sol. Sígame el que quiera cambiar vida vergonzosa por honrada muerte». Y diciendo esto, volvióse el príncipe a la ciudad, seguido de muchos incas de la sangre real y gente de su familia y de la corte, que componía un grupo de más de 10.000 hombres, los que fueron aumentando en el camino cuando vieron la actitud de Viracocha, que no tardó en avanzar por el camino del norte a encontrar a los enemigos que, en presencia del ejército improvisado y después de un reñido combate, fueron vencidos y obligados a retirarse. Viracocha, después de aquella victoria que se atribuyó por todos a protección divina, siguió gobernando el reino en vida de su padre, a quien construyó un gran palacio para que viviese en su retiro acompañado de antiguos vasallos. El joven monarca ocupóse de innovar algunas leyes, de mejorar y construir grandes acequias, que traían el agua de las montañas y las repartía en los campos sembrados, como asimismo de dividir las tierras equitativamente entre sus vasallos, dejando o haciendo labrar en cada distrito una gran área para el mantenimiento de las viudas, los mendigos y los soldados. Después de hacer todo esto y muchas otras cosas notables, el inca Viracocha mandó levantar un gran templo a la memoria de su tío, la fantasma, e hizo construir dentro de él una figura en piedra que representaba al aparecido. Ordenó que 30.000 hombres de guerra se pusiesen sobre las armas y salió a la conquista de nuevas tierras por el norte. De Viracocha y Mamá Runtu, huevo, así la llamaron porque era muy blanca, nació Pachacutec o Titu Manco Capac. Pachacutec quiere decir el que transforma el mundo, y dicen de este monarca que fue gran filósofo y profundo pensador, atribuyéndole las siguientes máximas que no debemos dejar pasar por alto, pues ellas revelan el grado de cultura y civilización a que alcanzaron aquellas sociedades. Máximas del Inca Pachacutec. El rey no manda mientras que sus súbditos no le obedecen de buena voluntad. La envidia es carcoma que roe y consume las entrañas. La embriaguez, la ira y la locura no se diferencian más que en que las dos primeras son voluntarias y mudables, mientras que la tercera es permanente. El que envidia a los buenos saca de ellos mal para sí, como la araña saca ponzoña de las flores. Quien envidia a otro, a sí propio se daña. El varón noble y animoso se conoce en que es paciente en las adversidades. Mejor es que te envidien por ser bueno que envidiar tú por ser malo. El que mata a otro, a sí propio se condena. Los adúlteros que afean la fama y calidad ajena deben ser declarados ladrones y, por tanto, ahorcados como estos. La impaciencia es propia de ánimos envilecidos. Cuando los súbditos hacen lo que pueden, el monarca debe usar liberalidad y clemencia. Los jueces que reciben dádivas de los pleiteantes deben ser considerados ladrones y merecen ser colgados. El indio que no sabe gobernar su casa, menos ha de saber gobernar su pueblo. El médico que no conoce las virtudes buenas y malas de las hierbas con que cura, no merece el nombre que pretende. El que quiere contar las estrellas y no sabe contar los quipus, digno es de risa. Este inca, una vez en el mando, siguió las obras emprendidas por su padre, aumentó las escuelas en el vasto imperio y emprendió nuevas conquistas con éxito feliz. Su hijo Yupanqui, que le siguió en el gobierno, fue muy dado a la caza, que practicaba rodeando y cercando vastísimas comarcas por medio de miles de hombres divididos en dos alas. Perfeccionó y mejoró el sistema de correos a pie, premiando y honrando a los vasallos más caminadores de los que se dedicaban a este oficio. En sus conquistas sometió a los huancas y levantó un ejército de 30.000 hombres que mandó al sur, el que, después de someter a los chirihuanas, pasó a la conquista de Chili, atravesando los desiertos y las altas cordilleras. Llegadas las tropas al país de los araucos, sostuvieron reñidísimos combates y fue necesario enviar 10.000 hombres más para llegar a las márgenes del río Maule, donde se fijaron los mojones que determinaban por el sur el linde del imperio. El ejército volvió después al Cozco, donde fue recibido con gran solemnidad, celebrándose las nuevas conquistas, entre las que debe contarse el sometimiento voluntario del reino de Tucma, Tucumán, cuyo curaca y mandatarios principales fueron a someterse voluntariamente al conquistador. Inca Yupanqui, como todos los reyes, dejó muchísimos hijos e hijas en diversas mujeres de su imperio, pero fue su sucesor en el gobierno, Túpac Yupanqui, habido en su hermana, Colla Chimpú Oello. En tiempos de este rey se hicieron grandes obras, siendo la más notable la fortaleza del Cozco, cuyas grandes murallas han llenado de sorpresa al mundo, por las grandes piedras que se emplearon para construirla. Los arquitectos que dirigieron esa obra fueron de la Casa Real, y a más de las riquezas que ornaban los tres palacios altos, cuéntase que los vastos jardines estaban adornados con obras de arte de notable ejecución, representando animales de todas las especies conocidas, ejecutados en plata y oro, con bastante perfección artística. Túpac Yupanqui efectuó también, como sus antepasados, muy notables conquistas. Los huacrachucos, los chachapuyas y los mayupampas se dirigieron al vasallaje ante el poder de sus armas. Huayna Capac, mozo rico, fue el sucesor de este rey tan esforzado conquistador como magnánimo soberano. El duodécimo inca, tan animoso como sus antepasados, ambicionaba mucho engrandecer su imperio y traer a un estado de mayor civilización las naciones bárbaras que por todas partes lindaban con sus vastos dominios. A ese efecto, mandó levantar un formidable ejército, dirigiéndose con él al norte y sometiendo muchos pueblos, entre los que debe contarse principalmente el reino de Quitu, cuya conquista había sido emprendido por Túpac Yupanqui. Cuando Huayna Capac era príncipe, casó con su hermana mayor, de la que no tuvo familia, y esto alarmó grandemente a la corte, pues desesperaban de que este monarca tuviera sucesor en la forma en que lo habían tenido todos los incas antepasados. En esa situación estaban los negocios de familia cuando el príncipe fue a la conquista de Quitu, que duró 5 años, y prendado de la belleza y hermosura de la hija del soberano de aquel reino, se desposó con ella. Vuelto Huayna Capac al Cozco con su ejército a dar cuenta a su padre de las conquistas practicadas por el norte, casó nuevamente con su hermana segunda, Raba Oello, de la que nació Huascar, mientras que la princesa de Quitu daba a luz a Atahualpa. Así nacieron estos dos monarcas, cuyo poderío y grandeza debía ser la causa de la división y ruina del poderoso imperio de los Hijos del Sol. Huayna Capac amaba entrañablemente a Atahualpa y a su madre, la princesa de Quitu, que se mantenía en aquella ciudad con los fueros de reina y soberana. Huascar crecía en la corte y era el heredero del trono del Cozco, pero indudablemente no contaba con el mayor cariño de su padre, que pensó en dividir el imperio entregando el norte a Atahualpa y el sur a Huascar. Así quedó todo arreglado y los príncipes conformes, cuando murió Huayna Capac en Quitu. Pero la ambición que ambos tuvieron de engrandecer sus reinos practicando nuevas conquistas fue la causa de que bien pronto sobreviniesen desacuerdos y que Huáscar pretendiese ser el solo conquistador. A los requerimientos de Huáscar, Atahualpa contestó accediendo aparentemente, pero hizo al mismo tiempo levantar en armas a todos los soldados con que contaba en su reino y marchó en son de guerra sobre el Cozco, aprisionando a Huáscar, que no había tenido tiempo para aprestarse al combate. La primera formidable batalla fue librada en las proximidades de la ciudad imperial, y muchos miembros de la familia real fueron muertos por las legiones invasoras que se proponían no dejar con vida a ningún inca de la familia del Cozco. En esta situación estaba la política del reino cuando aparecieron por las costas las naves de los conquistadores españoles y la atención de Atahualpa tuvo que dividirse entre las huestes del prisionero y la avalancha de los viracochas, semidioses, que llegaban por agua y tomaban posesión de las tierras, poniendo de su parte al trueno y al rayo que enviaban sobre el enemigo con sus poderosas armas, mientras recorrían las comarcas cabalgando en infatigables corceles. Los sucesos que ocurrieron después de la prisión de Atahualpa y de la muerte de este y de su hermano, Huáscar, han sido narrados en la historia por eminentes escritores, y no entra en nuestro propósito volver sobre ellos. Solo diremos, para terminar nuestra reseña, que la mayor parte de las grandísimas riquezas que poseían los incas, como consistían en oro, perlas, metales y pedrerías, ofrendas consagradas al sol, fueron ocultas en sitios desconocidos y muy pocas son las que han podido encontrarse hasta la fecha, por más que se han practicado serias y muy costosas investigaciones. La civilización incana o incásica, como ha podido deducirse, había llegado en la época de la conquista a un notable grado de adelanto. Los amautas o filósofos vaticinaban el futuro, comentaban y engrandecían los hechos notables de la historia patria, e inspiraban a los poetas, arabecus, para que produjesen sus composiciones literarias, de las que ha podido conservarse algunas hasta nuestros días, figurando, como la más interesante, Ayantay, drama original, que actualmente traduce al castellano el reverendo padre Miguel A. Mossi, eminente filólogo, que ha encontrado grandes similitudes entre la lengua hebrea y la quichua. Esta raza habita en la actualidad las mismas tierras que ocupaba a la llegada de los españoles. Va fundiéndose o mezclándose paulatinamente a la europea y forma parte integrante del pueblo en casi todas las repúblicas de la América Meridional. Ha producido inteligencias que han descollado en las ciencias, las artes y las letras. Fin de la sección 16. Fin de Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César.